El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas tardes, Moreno. 15 y 5 minutos tenemos en este momento, día 3 de junio, primer programa de junio precisamente. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de FM Moreno y en particular a los de Guión del Medio. Muy buenas tardes, José. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes a todos. Tarde soleada en Moreno, y supongo que en gran parte del Gran Buenos Aires, la capital federal, y nos encuentra nuevamente, aunque esté lluvioso, aunque esté gris, aunque haga frío o calor, haciendo nuestro Guión del Medio, este intento de construir un relato que refleje los intereses de los trabajadores y de los sectores populares de todo el país, de toda la región y de todo el mundo, esperamos también. Presentamos un poco el programa, Mariano, a ver cómo, qué te parece, por dónde, cuáles son los ejes que vamos a estar transitando en este Guión del Medio, en estas dos horas de construcción de un nuevo relato. Vamos a estar reflexionando sobre lo que acontece a las puertas de Europa o en Europa. La semana pasada trabajábamos sobre la situación en Suecia, que teníamos como un invitado especial a Jon Weman, este periodista freelance amigo del Guión del Medio y de Moreno. Y ahora explotó Turquía, ¿sí? La semana pasada o este fin de semana y en estos días, Turquía arde, ¿no? Turquía, que no es otra cosa que la OTAN, adentro de Asia, la puerta de ingreso del sistema bélico que asola y azota el Medio Oriente, el sistema bélico de los grandes grupos económicos de Estados Unidos, de Europa. Y ha explotado grandes revueltas populares en Turquía en los últimos días. Todo empezó con una poda de árboles y terminó con casi están pidiendo que dimita el primer ministro turco. Luego vamos a saltar a la región, tratando de analizar un poco qué es esto del tratado de paz que va avanzando la FARC y el gobierno colombiano, el gobierno de Santos. Pero al unísono esto, Santos mostrando el puñal que tiene abajo del poncho, pidiendo abiertamente, entrevistándose con Enrique Capriles, el opositor fascista venezolano, a decir de Nicolás Maduro, el presidente electo constitucionalmente de la República Bolivariana de Venezuela, y atrás de eso admitiendo y pidiendo que Colombia sea parte de la OTAN, de la Organización del Atlántico Norte, ¿no? Esa máquina belicista que, entre otras cosas, destruyó Irak y Afganistán, o por lo menos lo intentó. Y también una entrevista al Pepe Mujica y declaraciones de su vice que pide abiertamente que Uruguay sea parte de la Alianza para el Pacífico, esta maquinaria económica de Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos empieza a querer concretar de la mano de México, Perú, Chile y Colombia para nuestra Latinoamérica. Y en la última parte del programa vamos a estar analizando cómo va repercutiendo todas estas cuestiones al interior de nuestra frontera, al interior de Argentina. Mes electoral, o no electoral, pero sí el mes donde se definen las candidaturas electorales. Las listas tienen que estar cerradas el 22 de junio y el 12 de junio tienen que estar cerrados todos los acuerdos entre partidos para constituir frentes u alianzas electorales. Y vamos a ver cómo se está reflejando ese costado en la Argentina. ¿Quién es quién en la mesa de póker del electorado argentino o de las elecciones argentinas? Los intentos de la nación de construir nuevamente ONG que sean fiscalizadoras de un posible fraude. Ya empiezan a, creo que, admitir la derrota. Y vamos a estar buceando también en toda la aplicación de una justicia democrática o, al decir de la construcción de la nación y Clarín, una justicia dependiente del poder de turno. Esos son las formas que vamos a ir transitando en este Guión del Medio. Pero antes les recordamos a todos los que se quieran comunicar con nosotros las vías de comunicación, Mariano. Así es, si quieren hacerlo vía telefónica pueden hacerlo al 0237-4666-559, guiondelmedio@fmmoreno.com, vía mail, y agregándonos como amigos en el Facebook pueden tipear Guión del Medio y agregarnos como amigos. Ya saben que pueden sentar su posición con respecto a los temas que vamos a estar trabajando, que pueden aportar nuevos temas a la discusión y así construyéndose entre todos este Guión del Medio, este guión desde los trabajadores. Primer tema del programa, Vicentico, calle 13, Combo Imbécil. Estados Unidos, todo el universo ya está protegido. Esta noche va a haber mucha sangre diluida en el nombre de nuestra tierra prometida. Yo les prometo que les voy a dar mucho cariño, así como el que le dan los curas a los niños. Yo soy frío como nalgas amarillas asiáticas. Soy frío como una francesa antipática. Soy frío como Groenlandia. Yo soy frío como Walt Disney congelado en Disneylandia. Gracias a que ahorcamos a Saddam Hussein, en el mundo van a haber más McDonald's y más Burger King. Van a poder escuchar música de Britney Spears, la niña que más folla. Van a poder comer aros de cebolla con papas fritas. Van a poder darle una paliza sin razón a un vietnamita. Van a ver cómo explotan dos rascacielos con dinamita. Va a ver el color de las tripas violetas, rojas y rositas. Luego te vendo tus propias tripas en fajita o en pampita. Allá en Arabia Saudita tengo 1 millón de niños metidos en una neverita. Así que dime, ¿qué necesitas? Quiero verle el cerebro al muerto, sin ojos tuertos, con el pecho abierto, cubierto por sangre, tieso como un alambre. Quiero ver cómo ustedes se mueren de hambre. ¡Baila! Se mueren de hambre. Al mundo lo hacemos los trabajadores. Seguimos en el guión del medio, escuchábamos a Vicentico y a Calle 13 Y parece ser que el que está bailando es el primer ministro turco, o lo que podríamos decir, el gobierno turco, el primer ministro Erdogan se llama, a partir de los hechos que acontecieron en los últimos días en Turquía. Para poner un poco en sintonía, ¿qué sucedió? Un grupo de manifestantes ecologistas se oponían a que se sacasen árboles de una plaza, que se sacase esa plaza para construir otra cosa, y fueron reprimidos por la policía y automáticamente se alzó todo Turquía. Esto sucedió en Estambul y ayer ya teníamos manifestaciones en Estambul, Ankara, en las diferentes ciudades más importantes de Turquía. Turquía, un país que está geopolíticamente ubicado en un lugar estratégico, es la puerta de acceso a Europa, si se lo mira desde Occidente, desde Asia, o yo diría es la puerta de acceso a Asia, si se lo mira desde Europa, y me parece que en ese plano, en ese marco hay que ponerlo. Además, ¿qué es Turquía? Turquía es limítrofe con Siria, Turquía es limítrofe con Chipre, Turquía es limítrofe con Israel, con Irán, y es limítrofe con Grecia, ¿sí? No es menor, es las costas turcas se expanden por toda la zona del Mediterráneo. Entonces es geopolíticamente no es cualquiera. Turquía había entrado en el colapso financiero mundial de ese concierto neoliberal que empezó a derrumbarse en los fines de los 90, principios de 2000, provocando uno de los tantos colapsos financieros turco, no sé cómo lo llamaron específicamente, porque recordemos que cuando fue en México le llamaban el tequila, cuando fue en Brasil le llamaron el calpiniña, el efecto calpiniña, el efecto tequila, el efecto tango, el efecto de los tigres asiáticos, el turco no sé cómo lo habrán llamado, pero efectivamente también fue un efecto. Bueno, eso es Turquía. A partir de eso comenzaron a reconstruirlo, inyectándoles grandes flujos de capitales, seguramente muchos de ellos capitales ficticios, y ahora les explotó en las manos. Cuando Turquía, en el último tiempo, en los últimos 2 años y medio, 3, había sido la playa de operaciones, la preparatoria de las operaciones bélicas sobre el Medio Oriente. Lo más reciente es Siria. De hecho, Turquía en las últimas semanas movilizó tropas a su frontera con Siria para, en este momento de regionalización del conflicto sirio, ¿sí?, algo que tiene tan preocupado a los Estados Unidos y a la OTAN y a la Unión Europea, Turquía juega un papel clave. Bueno, este es el panorama en el cual Turquía empieza a ser crack. Pero analicemos, porque ayer, sorprendentemente, salieron a defender a ese proceso turco. Pero hoy parece ser que ya le soltaron la mano. Así es, ayer Jeffrey Sachs, en un artículo para el Diario de la Nación, de la Orquídea Terrateniente aquí en Argentina, empieza marcando precisamente lo que vos decías recién, José, la posición geopolítica de Turquía, pero destacándolo con respecto a sus vecinos en el hecho de que tiene todas las de perder con los vecinos que tiene, pero igual termina ascendiendo. Dice, los logros de Turquía son aún más notables cuando se piensa en su situación geográfica. Al oeste están Chipre y Grecia, países ambos en el epicentro de la crisis de la eurozona. Al sudeste se encuentra Siria, desgarrado por una guerra que ya expulsó a casi 400.000 refugiados a Turquía. En el este están Irak e Irán, y al nordeste, Armenia y Georgia. Sería difícil hallar en todo el mundo un vecindario más complicado. La desigualdad está en disminución en Turquía. El partido gobernante ganó 3 elecciones generales consecutivas y logró en cada una de ellas una proporción mayor del voto popular. De hecho, no tiene reservas de gas y petróleo como las de sus vecinos, pero esta carencia la compensa con la competitividad de su industria y sus servicios. Las empresas de construcción turcas son competitivas internacionalmente y ganan cada vez más licitaciones en Cercano Oriente y África. Turquía seguirá convocando cada vez más estudiantes de todo el mundo y desde sus universidades surgen cada vez más empresas de tecnología avanzada en campos como la aviación, la informática y la electrónica, entre otros. Hay que destacar también las cuantiosas inversiones que Turquía comenzó a hacer en tecnologías sostenibles. El país posee abundantes energías renovables, eólica y geotérmica, entre otras, y es muy probable que se convierta en un exportador global de innovaciones de avanzada en tecnología ecológica. Bueno, una abierta defensa del modelo turco, ¿no? A ver, ¿qué defienden ahí? Defienden la propiedad privada, claramente. Después de que le provocaron los capitales financieros internacionales un crack económico que fue un sismo para la construcción turca, le empiezan a inyectar capital y de la mano de Erdogan, que es el primer ministro turco, se garantizan su reproducción, ¿no? Tres mandatos consecutivos. Acá tenemos gobiernos latinoamericanos que el solo hecho de osar tener un proceso de larga data, de 10, 12, 15, 20 años de gobierno, los pone de la cabeza, los pone de la nuca. Pero ante esto no dicen absolutamente nada. O sea, que el problema no es que se gobierne 1, 2, 3, 4 mandatos consecutivos, 5, o la eternidad. El problema es si esos mandatos garantizan intereses a los sectores a los cuales el capital financiero está interesado, está ligado. Y evidentemente han encontrado en Turquía una forma, en uno de los artículos también hablaban de un islamismo moderado, ¿no? O sea, ¿qué están diciendo? Ni siquiera tampoco es problema el ser islámico, ¿no? El problema siempre es si representa y garantiza determinados intereses económicos, políticos o no, ¿sí? De hecho, han sentado a Turquía en la OTAN y han sentado a Turquía en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No como miembro permanente, porque eso está reducido a un núcleo de 6 naciones, pero sí como uno de los, creo que inclusive ocupó la Secretaría General del Consejo Permanente de la ONU, de Seguridad de la ONU. O sea, acá está claro. Si Turquía garantiza la propiedad privada y desarrolla el capital en función de cubrir los intereses de esos sectores, bárbaro. Por eso salen abiertamente a defenderlo. Ahora, en esta misma nota, más abajo, cuenta por qué es la importancia turca geopolíticamente. La diversificada e innovadora base industrial, constructora y de servicios de Turquía le rinde grandes beneficios en un mundo en el que las oportunidades comerciales están trasladándose de los Estados Unidos y Europa Occidental a África, Europa del Este, Cercano Oriente y Asia. Turquía supo aprovechar bien estas nuevas oportunidades y cada vez exporta más a las economías emergentes del sur y del este, en vez de a los mercados de altos ingresos de Occidente. Es una tendencia que se mantendrá conforme África y Asia se convertirán en importantes mercados para las empresas turcas de construcción, informática e innovación en tecnología ecológica. Además de eso, también ayudó la habilidad diplomática. En una región de extremismos, Turquía se mantuvo fiel a una postura moderada. A las principales potencias de su vecindario las trató siempre con actitud abierta y diplomacia equilibrada en la medida de lo posible, lo que le ayudó no solamente a mantener el equilibrio interno, sino también a ganar mercados y conservar aliados, sin el lastre y los riesgos de una geopolítica divisoria. Turquía era el núcleo de, es decir, en un círculo en el cual Estados Unidos y los capitales que representa Estados Unidos tenían cercados tanto a Grecia desde el punto de vista económico, tanto a Siria desde el punto de vista militar. Turquía le servía como bastión para tanto las fuerzas militares de Estados Unidos abastecerse ahí y principalmente aquellos civiles que salían de Siria, que tenían una tendencia hacia los intereses norteamericanos, precisamente se refugiaban en Turquía. Entonces era un bastión para refugiar esas fuerzas ahí y también es un bastión para en el mercado internacional, que Estados Unidos se sabe que ya está con una competencia de tal magnitud que los países latinoamericanos le dicen que no, los países africanos le dicen que no, los países asiáticos le dicen que no, le cierran las puertas, utiliza a Turquía como su intermediario para, a través de Turquía, poder todavía sostener esas relaciones económicas que permitan a Estados Unidos abastecerse. Entonces, como bien decía José, a partir de garantizarle a Turquía determinados beneficios dentro de esa diplomacia, dentro de esa democracia occidental, es decir, lo agranda para poder él obtener sus beneficios económicos y políticos de manera tal de perpetuarse. Sí, yo diría, Mariano, acá tenemos que tener un poco de precisión, digo, porque te lo presenta como Turquía. Bueno, parece que todo Turquía quiere ser eso. Y cuando nosotros decimos Estados Unidos, parece que todo Estados Unidos es homogéneo y quiere ser eso. No, donde dice Turquía debería decir sectores del capital que en Turquía tienen este interés de desarrollo, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de energético, ¿no? Habla de la energía eólica, desarrollar todas esas cuestiones. Y el otro costado, me parece, Mariano, a señalar en este momento, es que cómo utilizan a Turquía para ese momento necesario de anexar, de invasión por la vía del capital, por la vía de la inversión privada. Eso tanto que le gusta decir a La Nación, a Clarín, a Perfil, a todos los medios que son del aparato mediático de estos sectores del capital, que en la Argentina no hay inversión extranjera, que estamos desenganchados del mundo. Bueno, esta es la forma de inversión extranjera. O sea, te utilizan para desarrollar determinada facción del capital y vía tratados de libre comercio, vía diferentes artimañas legales, porque hay que decirlo, lo hacen de forma legal, esos acuerdos son legales, no legítimos, pero sí legales, van anexando diferentes partes del mundo. Por eso dicen, Turquía, la economía turca no mira hacia Europa, y porque en Europa están ellos, mira hacia el norte de África. Y Turquía, con un islamismo lai, no es tan adverso la imagen de Turquía hacia el norte de África, que es islámica, no es tan adversa como esa mirada occidental que puede ser Europa o que puede ser los Estados Unidos. Me parece que ahí está el punto del interés estratégico. Y después ese párrafo que claramente muestra la cuestión militar de ese momento, ¿no? De ese momento, porque hay ese costado, esa pelea, esa puja entre capitales o esa puja al interior del capital se muestra en su fase económica vía acuerdos y en su fase bélica vía invasión, bomba, esto, lo otro. Así es, hoy en el artículo de hoy, precisamente resaltando este tema, empieza a haber algunos cruces ya cuando hablamos que son líneas de capitales. Estamos hablando precisamente de esto, de que hay intereses diversos en un mismo territorio en los cuales ellos se disputan y hace que las líneas editoriales, de en este caso el Diario de la Nación, tenga un desenlace de un día para el otro que ya marque los límites que tiene la inserción de este capital en Turquía. En el último párrafo, de una primera nota de la sección mundial del día de hoy, dice: durante la década que llega al frente del poder, Erdogan supervisó la transformación del país, que pasó a ser una de las economías más pujantes de Europa. El primer ministro continúa siendo el político más popular del país, pero sus críticos lo acusan de autoritarismo y de favorecer la intromisión gubernamental en la vida privada. Debido a su sesgo islamista, algunas medidas aprobadas por Erdogan, como las restricciones en la venta de alcohol, dispararon las alarmas en los sectores laicos del país. Un líder acusado de autoritario, aquellos sectores laicos que lo recelan, son precisamente aquellos que hicieron la manifestación por la supuesta tala de los árboles en puntos centrales en puntos céntricos de la Plaza, sí, de Turquía. De Estocolmo. ¿No? Sí. Un poco para saber el origen de Erdogan, llegó al poder hace 10 años, al frente del Partido de la Justicia y del Desarrollo, de tendencia islamista. En 10 años, su gobierno dio un impulso a la economía con crecimiento del PBI superiores al 8%, que imaginemos ya en este momento, sabiendo que tiene un vecindario supuestamente tan complicado, no pudo hacer esto, este crecimiento, es decir, por vía propia. Tiene que haber alguien que lo haya empujado a esto. Al mismo tiempo, se aprobaron medidas polémicas de tendencia islamista, de corte autoritario para la oposición. La prohibición de la venta de alcohol cerca de las mezquitas y escuelas llevó al hartazgo de los sectores laicos del país, que este fin de semana finalmente estallaron. Mariano, vamos a la tanda de 15:30 y retomamos después de tanda tema y retomamos cómo le empiezan a soltar la mano a Turquía y qué hay detrás de esto. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,

Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día, para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar. Con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, ¿por qué salieron si han de volver? Han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven. Pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Al mundo lo hacemos los trabajadores. ...15:36, 20 grados de temperatura, tarde primaveral en este otoño bonaerense, 40% la humedad. Seguimos por FM Moreno en el guión del medio. Escuchábamos recién a Daniel Biglietti con las hormiguitas convocando a liberar a este mundo. Analizamos, seguimos analizando la situación en Europa, en Medio Oriente, esta situación internacional. Y recién decíamos, bueno, salieron a defender el modelo turco, el modelo que les garantizaba a ellos determinadas reproducción de sus capitales, o por lo menos a un sector. Pero evidentemente esta puja al interior de los capitales, del capital, también se manifiesta en el mismo diario. El mismo diario que ayer, de la mano de este Sach, había defendido el proceso de estos últimos 10 años turco, el diario La Nación, el diario de la oligarquía terrateniente argentina, el diario de la mesa de enlace de la sociedad rural argentina, hoy sale a pegarle a lo que había defendido ayer. Y esto no creo que sea porque es un diario pluralista en voces. Eso muestra la incapacidad que tienen para consensuar una política para todo el mundo. O sea, que cada vez entran menos en la repartija. O sea, que aquellos que se repartían la torta, alguno pasó a ser porción de la torta y no tenedor, precisamente. ¿Dónde tenemos que marcar, Mariano, Radio Escuchas del Guión del Medio, este conflicto en Turquía? No de Turquía fronteras adentro, sino en la regionalización del conflicto sirio. Algo que ellos provocaron, generaron con ese caballito de batalla que dieron a construir, que fueron las primaveras árabes, que logró el derrocamiento de Mubarak, logró el derrocamiento y asesinato y persecución política de Gaddafi en Libia, logró en Bahrein, en Yemen, en diferentes estados de esa zona de Medio Oriente, pero en Siria están altamente empantanados. Hace 2 años que están tratando de derrocar el régimen de al-Assad, ¿sí? Y no pueden. La semana pasada analizábamos una entrevista de al-Assad concedida al diario Clarín y también citada en algunos párrafos por el diario Página 2 acá en la Argentina. Ese temor hace que Hezbolá, que Líbano, que Israel, que Turquía, que Irán, que Palestina empiece a cobrar un vigor lamentable, porque ese vigor habla de no de pacificar, sino de profundizar el todos contra todos, y lo que está apareciendo es la lo incendiario, la confrontación, las contradicciones secundarias que seguramente para esa región del mundo en muchos casos aparecerán como contradicciones principales, que son las contradicciones multiétnicas o multirreligiosas, los siitas, los sunitas, los chiitas, los alawitas, bueno, tantas terminologías, no sé si te acordás más vos, Mariano, que sos un experto en religión islámica, pero ahí hay que enmarcarlo. Ese es el conflicto en Turquía, eso está sucediendo, se está regionalizando, algo que ellos temen mucho. ¿Y por qué temen? Porque no logran pacificar, sectores del capital que intentan pacificar, no logran. Al secretario de Estado norteamericano, Kerry, lo tienen girando por Europa, lo tienen girando por Medio Oriente para lograr una mesa de diálogo. Y por un lado, Gran Bretaña y Francia empujan la libertad, volver a armar a la coalición revolucionaria siria, ¿sí? La oposición siria, que como decíamos la semana pasada, por ejemplo, está integrada por lo menos 27 nacionalidades, que nada tiene que ver con lo sirio. O sea, hay mercenarios, ¿sí?, contratados por estos sectores para provocar el caos y la desestabilización del pueblo sirio y la soberanía siria. La incapacidad que tienen de sentar una mesa de diálogo, porque Rusia dice, perfecto, me siento, no hay ningún problema, pero también se siente Irán, y ahí tienen que poner el freno, porque no pueden. O sea, porque sentar a Irán, porque sería aceptar los términos de Rusia, ¿sí?, sería bajar sus banderas, y es algo que evidentemente no están dispuestos a hacer, por más que tengan todas las de perder. En este marco tenemos que pensar Turquía, o los hechos que se están aconteciendo en Turquía en estos días, y en este marco tenemos que pensar lo que aparenta ser contradictorio de un día al otro para los editorialistas o las notas que sacan el diario La Nación de la Argentina, por ejemplo. Ayer el encabezado era: analicemos los logros de Turquía en estos últimos tiempos, y hoy el encabezado es: las protestas en Estambul y en decenas de ciudades turcas, originadas por un pequeño grupo de militantes, reflejan el enojo de una población harta de poder autoritario que desde hace 10 años ejerce el gobierno islamista conservador de Recep Tayyip Erdogan. Es un movimiento popular sin precedente, súbito, producto de la frustración y la decepción de los sectores laicos de la sociedad que carecen de influencia sobre la vida pública desde hace 10 años, agregó Sinan Ulgen, analista de la Fundación Carnegie, fundación que fue creada en 2007 principalmente por capitales norteamericanos, en los cuales, si uno entra precisamente al portal de esa página y pide que le manden la información de cuál es la situación en Medio Oriente, ya la información que te mandan es con titulares de desgaste o de críticas hacia los gobiernos autoritarios, gobiernos populistas en el caso de América Latina, pero en este caso gobiernos autoritarios, principalmente es la cita que usan para definir a los de Medio Oriente. Lógicamente una información totalmente sesgada y que hace precisamente a la intervención de esa democracia pretendida por Estados Unidos en cada uno de los sectores en disputa que en este momento establecen los capitales en la región. Todos acusan a un poder cada vez más autoritario, amparado por sus éxitos electorales. Frente a una oposición totalmente superada, el partido de Erdogan ganó las elecciones generales en 2007 y 2011 con un 47 y un 50% de los votos respectivamente. Obligado por las normas del AKP a renunciar a la jefatura del gobierno en 2015, Erdogan no esconde su ambición de aspirar el próximo año al cargo de presidente, que será electo por primera vez mediante sufragio universal. La ola de protestas en la Plaza Taksim ha afectado por primera vez la imagen todopoderosa del primer ministro, escribió ayer el editorialista Murat Şeykin del Hürriyet Daily News. ¿Qué situación tiene en este momento En una nota del Economist, precisamente este mes, no recuerdo bien en esta parte, cuando analizaban la situación hacia adentro de Siria, los editorialistas del Economist decían que Estados Unidos no podía confiar en ninguna de las fuerzas, incluso opositoras a Siria, porque el hecho de querer pretender una democracia ya iba incluso en contra de las fuerzas opositoras que estaban acostumbradas a otra vida anterior. Ahora, ¿qué pasa con Turquía? Está avanzando sobre Medio Oriente intentando imponer normas económicas y políticas que, por más que haya generado un bastión turco dentro de su poder en el Medio Oriente, es contra una población que no quiere eso. Entonces, de la única manera que pueda asegurar que se pueda reproducir es poniendo gente propia, es decir, nombrando a un ministro americano dentro del gobierno turco. De otra manera no tiene de asegurar eso. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que se le da vuelta? No es poder o no ocupar un lugar en un gobierno en tal o cual lugar, sino que es el pueblo que en este momento está en contra de esa subordinación, de esa entrada al imperialismo de esos capitales norteamericanos en Medio Oriente. Mientras el portal de Clarín sigue rebordándose con la nata, o si Racing la renueva o no hace bel día, nosotros seguimos analizando lo que realmente sucede en la vida real. Tema, y volvemos con el bloque regional. No te hagas al gil, nos prometieron, pero todo sigue igual. Yo me acuerdo de Changuito, siempre ha sido así. Nos han robado, nos quieren vender. Si nos seguimos durmiendo, nada has de tener, pero no. Puedan disfrutar de un plato de comida y hagan la siesta. Quiero a Cuyi, Cali, Yayar, a la Pachamama, bien todos santos a mi abuela quiero cantar. Que las teles ya se apaguen, no dejan pensar, y que vuelva el chorro morro, el jerjes, la tuncu. Pero nunca los quiero acá, nunca, pero nunca, nunca más. ¡Atajo sensación! civil. No pueden matar la justa rebeldía de los pueblos. ¡Alca! Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista. La revolución pasa por las grandes masas. Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable. ¡Alca! La revolución la hacen los pueblos. ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! No hay tantico nada. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Rusia Today, 1 de junio del 2013. Santos pedirá el ingreso de Colombia en la OTAN. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se ha mostrado dispuesto a formar parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN. Anunció que el proceso de acercamiento se iniciará este mes. Este junio, el ministro de Defensa colombiano suscribirá un acuerdo de cooperación con la alianza, según anunció el mandatario citado por la agencia EFE. Agregó que si el país alcanza la paz con las negociaciones que se adelantaron con las FARC, el ejército buscará también distinguirse en el ámbito internacional. En ese acto de ascenso de la Armada en Bogotá, Santos señaló que Colombia tiene derechos a pensar en grande y que va a buscar ser de los mejores, ya no de la región, sino del mundo entero. Seguimos viendo que, como recién analizábamos, el problema de no identificar en una sola persona la disputa entre capitales, en el caso de Estados Unidos, acá se está repitiendo lo mismo. Por un lado, un Santos que avanza en una negociación que lo analizamos el capítulo anterior del guión del medio, como me veo que sigue avanzando una ola de liberación latinoamericana y me acoplo a eso, ya sea porque quiero acoplarme o porque me llevan por adelante, y inicia una negociación de la FARC que se proponen desde ya mediados del año pasado esta parte, un programa político que supere las barreras militares. Y por otro lado, un Santos que este mes inicia las negociaciones con la organización de el Atlántico Norte, la OTAN, que sabemos la injerencia que tuvo en la persecución y la matanza de Gaddafi, que sabemos que tuvo la injerencia que tuvo en los golpes de todo el Medio Oriente. Entonces tenemos un referente de un gobierno latinoamericano que toma posición con respecto a dos fuerzas, a dos territorios en disputa, tanto, voy a pensar a nivel mundial, voy a sentar posición con lo de Medio Oriente y voy a sentar posición sobre el avance latinoamericano. Acá, Mariano, el primer error donde no tenemos que caer es pensar que es Santos. Digo, tenemos que reflexionar a los Santos. Fue uno de los primeros presidentes de la UNASUR de Latinoamérica que reconoce a Nicolás Maduro apenas fue electo por el pueblo venezolano, por la República Bolivariana de Venezuela. Pero después, poco tiempo después, 30 días, 40 días después, se sienta con Capriles, lo recibe prácticamente como un jefe de Estado y pide la incorporación de Colombia a la OTAN. Entonces, o tenemos un presidente colombiano que tiene una esquizofrenia, que tiene dos personalidades por lo menos, o evidentemente en el gobierno de Santos se muestran la puja de intereses de los diferentes sectores del capital. Digo, Santos mismo también fue el que la semana pasada fue la principal espada de la construcción de la Alianza para el Pacífico, tema que vamos a estar abordando después de las 4 de la tarde, en la segunda bloque de la regional del análisis de coyuntura del guión del medio. Entonces, tenés un Santo que reconoce a Maduro rápidamente, que se sienta con Capriles pocos días después, que dice quiero ser parte de la OTAN y que a su vez es la principal espada para la construcción de la Alianza para el Pacífico. ¿Qué muestra? Muestra las contradicciones de un gobierno, las pujas de poder. No es Uribe el que se sienta con Capriles, que sí viene de la estructura de los paramilitares, ¿no? Empuja el tratado de acuerdo de paz con la FARC, logra un primer acuerdo, un primer punto del acuerdo de los 16 puntos a discutir. El primero, central, reforma agraria o reforma agraria en algunos aspectos, ¿no? Lo leíamos, lo analizábamos la semana pasada. Bueno, acá se muestra claramente esa puja en capital, de los capitales, que hace que Santos se vea tironeado de un lado para otro. Lejos estamos desde el guión del medio de defender la figura de Santos. Por favor, no estamos diciendo esto. Lo que estamos diciendo, se muestra claramente lo que es un gobierno y a la puja que está, que se enfrenta día tras día. Ahora, todos esos hechos son reales, son fácticos, son comprobables, sucedieron. No es que son intenciones o buenas voluntades o ideas o quiero o no. Digo, esto sucedió. Ahora tenemos que analizar cada uno de ellos. ¿Qué sería una Colombia con la OTAN? Bueno, sería la cuarta flota que navega por el Atlántico, ya no solo ligada al patrullaje de las costas del Atlántico Sur, sino ligada a la operatoria del Atlántico Norte. 40 bases norteamericanas en toda la Latinoamérica, ¿sí? De eso estamos hablando. Colombia son 7 bases norteamericanas aprobadas hace muy pocos años atrás, 2 o 3 años atrás, ¿sí? Bueno, eso sería una Colombia partícipe de la OTAN, integrante de la Alianza por el Tratado del Atlántico Norte. Esa es una Colombia. Ahora, una Colombia en la Alianza para el Pacífico responde a otros sectores del capital que van en contra precisamente de los intereses que puedan estar empujando a firmar un acuerdo de Colombia con la OTAN. Entonces, eso es lo que va a entrar en coalición. Por más que se firmen los dos contratos, los dos convenios, es difícilmente sostenible al interior de Colombia una Colombia con una pata en la OTAN y una Colombia con una pata en la Alianza para el Pacífico, que va desde otros lugares, desde otros preceptos. Lo dramático, en el sentido de lo trágico, sería sí una Colombia en la OTAN, que es todo lo bélico. Ahora, lo otro también es muy dificultoso de digerir. Lo otro, la Alianza para el Pacífico, ya lo vamos a estar analizando, pero es claramente la anexión de Latinoamérica a lo que no pudieron tiempo atrás, que era el ALCA. El presidente Santos le metió una puñalada a Venezuela. Así lo denunció este jueves, hora local, el mandatario venezolano Nicolás Maduro. He perdido la confianza en el presidente Santos. Estoy evaluando si continuar o no en el proceso de paz, agregó Maduro, refiriéndose a la posibilidad de que la República Bolivariana siga formando parte del proceso de paz entre la FARC y las autoridades colombianas. Llegó un equipo a Colombia desde Miami con un veneno que atentará contra mi vida, pero no lo van a lograr. Viviré muchos años, explicó el presidente de Venezuela. Estas denuncias llegan después de que el líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, se reuniera con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, encuentro que ha generado tensión en las relaciones entre ambos países. En Analista Internacional, Adrián Fernández cree que la posible ruptura de las relaciones entre Caracas y Bogotá, que hasta ahora venían bastante bien trabajadas, bastante bien llevadas, servirá a la derecha venezolana y a la extrema derecha colombiana para que se rompa el proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. La clara intervención de los capitales norteamericanos hace alusión en este momento a quebrar el proceso de conciliación o de paz momentánea o perdurable permanente, no depende en este caso de, no hace solamente atención a que las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas quieran negociar con Santos, sino que es todo un movimiento latinoamericano que se viene dando trabajo, que se viene llevando una relación, como bien dice Nicolás Maduro. Nicolás Maduro forma parte y encabeza en este momento ese proceso de liberación latinoamericano posterior a la muerte de Hugo Chávez, y los capitales norteamericanos no pueden permitir semejante avanzada. Interceden, en este caso, en una fractura que es lógica, en una alianza que siempre va a tener intereses contradictorios. En todo gobierno sucede esto, y en una alianza, precisamente entre dos clases diferentes, los capitales norteamericanos van a meter la aguja en las diferencias más radicales entre esas dos clases. Es decir, si es en favor de la justa redistribución de la riqueza, de un proceso de que tienda a resolver el problema de lo común, que es lo que propone en este caso la liberación latinoamericana, o si atiende a un determinado sector de la sociedad, como es la oligarquía terrateniente colombiana, que es la que apoya principalmente los intereses del capital norteamericano. Cuando Maduro dice nos metieron una puñalada a Latinoamérica, a lo que se está refiriendo es a una vieja receta ya conocida. Hay que frenar el socialismo del siglo XXI, como hubo que frenar las organizaciones de trabajadores, la organización obrera, como hubo que frenar el comunismo a principios del siglo XX. A eso se refiere Maduro. No es casual que después que Maduro se autodefiniese como el primer presidente chavista, obrero y peronista de Latinoamérica, empiece toda esta operatoria

Pueden matar la justa rebeldía de los pueblos. ¡Alca! Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista. La revolución pasa por las grandes masas. Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable. ¡Alca! La revolución la hacen los pueblos. ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡Ni tantico nada! La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Volvemos en la segunda hora al guión del medio, son las 4 y 7 minutos, 20 grados de temperatura, tenemos un 40% de sensación térmica. No, sensación térmica, 40% de la humedad. Imagínate 40 grados de sensación térmica. Pero estamos en otoño, todavía se puede. Y veníamos analizando precisamente esto de el Tratado del Pacífico. Habíamos trabajado sobre la operatoria, en este sentido, la línea de los capitales hacia adentro de Latinoamérica, viendo el proceso de unidad que se viene dando, y empiezan a atacar especialmente a países que tienden, o que ya han tenido una historia con, llamémosle, aislarse de procesos de unificación. En este caso vamos a ver la clara incitación de las líneas norteamericanas hacia el gobierno uruguayo, hacia el gobierno de Mujica, en el cual hace, en dos líneas editoriales, en dos notas del Diario de la Nación, del Diario de la Oligarquía Terrateniente a nivel nacional, llama precisamente a la unidad del gobierno norteamericano, en este caso de la línea de Barack Obama. Ya habíamos tenido en tiempos anteriores una intención de afinidad entre el gobierno uruguayo con el gobierno norteamericano, pero en ese momento bajo la línea de Bush, en este momento bajo una línea de capital global, es la que se pretende dar, de ahora en adelante, para quebrar precisamente la unificación del pueblo latinoamericano. Sí, Mariano, déjame decir, en este momento lo comentábamos mientras hacíamos la tanda y escuchábamos el tema de Sistema Solar, esta banda colombiana, el papel histórico de Uruguay en la conformación de la Latinoamérica, ¿no? O sea, lamentablemente Uruguay, ese sector de nuestra Latinoamérica, siempre fue utilizada para garantizarse intereses foráneos a la región, ¿no? No hay que olvidar que la banda oriental del Uruguay, tal cual se la conocía anteriormente, fue estratégica para la disputa entre Brasil y Argentina, o lo que era la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil, para ser más preciso, en ese momento que se disputaban, y la utilización de Francia e Inglaterra, o centralmente de Inglaterra, en Uruguay como estado tapón para garantizarse sus intereses, ¿no? Lamentablemente Uruguay parece repetir la historia todo el tiempo. Y hoy, como bien vos reflexionabas recién, a mediados de los 2000, ¿sí? 2005, 2006, con Tabaré como presidente del Uruguay, ese aire fresco con el Frente Amplio gobernando Uruguay, una construcción histórica de 30 y pico de años, había concretado lograr una presidencia, institucionalizar esa fuerza política, jugando un papel lamentable con las papeleras y hasta estas escuchas o conversaciones que se filtraron donde Tabaré había evaluado una guerra con la Argentina. Hasta ese punto había llegado. Y como bien me decías, eso bajo la égida de la línea Alca, la línea Bush, la línea guerrerista. Y hoy tenemos esos coqueteos de Obama, o el gobierno, o los sectores que pueda representar Obama en el gobierno de los Estados Unidos, para atraer a Uruguay a que se salga del Mercosur y que juegue un papel en esos TIB, tratados internacionales bilaterales, que son la herramienta suplementaria, supletoria del fallido ALCA que intentaron a principios de 2000, mediados de esa década. Mujica habla sobre la democracia. Mujica, que mantuvo y mantiene buenos lazos tanto con sus pares de izquierda como con los de derecha en la región, destacó al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva como la figura política que más ha marcado América Latina en tiempos recientes, por su liderazgo natural y porque no se aferra a él, sabe que tienen que sucederlo. La tentación de la reelección y la del caudillismo siguen siendo grandes en el mapa político de América Latina, dijo y mencionó a los líderes que en los últimos años cayeron en la tentación: Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, pero también Álvaro Uribe en Colombia. Según Mujica, aún está por verse si la presidenta Cristina Kirchner se suma o no a esta lista. Bueno, la construcción del eje del mal latinoamericano, la construcción de los países progresistas, democráticos, constituyentes, de libertades latinoamericanos. A eso es lo que estamos asistiendo, ¿no? Entonces, han tirado el anzuelo a Brasil, ¿no? Recordemos que ya lo hemos analizado varias veces en el análisis de coyuntura regional e internacional, acá en el guión del medio, que le tiraron un anzuelo a Brasil y editorialistas como Moisés Naim diciendo: no podemos concebir que Brasil no diga nada ante estas democracias totalitarias o democracia de facto, no recuerdo muy bien cuál era el término que utilizaba. Y decía, bueno, de Lula lo podíamos esperar, pero de Dilma Rousseff estamos esperando todavía que se posicione contra Venezuela, contra Argentina, contra Ecuador, contra Bolivia, contra Nicaragua, contra todo eso. Bueno, no picó el anzuelo en Brasil. Y empiezan a jugar a desmembrarte la construcción de Mercosur, que ha logrado en cierto momento esta recomposición del eje Latinoamérica, el eje patria grande, para decirlo de alguna manera, que con Venezuela, con Bolivia pidiendo incorporarse, con Ecuador también pidiendo incorporarse, empieza a poner más de manifiesto intencionalidades más cercanas al ALBA que a un mercado del sur, sino intencionalidades más cercanas a la cooperación y la integración regional que a el intercambio de mercancías en la región. Bueno, Uruguay o el concierto de Canto de Sirenas para el Uruguay, tirándole la alfombra roja a Mujica para que se siente con Obama, está en este marco. Está en el marco de lograr que Uruguay, otro de los estados centrales en el dominio de este eje sobre el Atlántico, juegue un papel en favor de los intereses de estos sectores de capital. Destacó la importancia de apelar a la racionalidad en la discusión política y de que las sociedades maduren en esta dirección. Una izquierda que quiere ser democrática, y el mensaje chavista lo es, tiene que acostumbrarse a vivir con la oposición, y la oposición tiene que acostumbrarse a convivir, afirmó. Las transformaciones socializantes no pueden ir contra la democracia, agregó. Mujica no quiere ir a fondo. Todo proceso revolucionario, y es lo que se está planteando en América Latina, tiene que ir a fondo, y en el sentido de ir a fondo significa criticar sobre las bases de cuál es la democracia que se propuso hasta este momento. Y la democracia se sostuvo bajo una élite que se mantuvo cómoda en su lugar, mientras que había una cantidad, que había miles de personas que trabajaban para ellos. En el momento en que yo pretendo que los procesos socializantes, los procesos revolucionarios, no vayan en contra de ese estado de la situación, estoy diciendo que quiero que se mantengan las cosas igual. Y lo que más me preocupa en este caso es ver por qué Argentina ve que todavía cuesta ver si Argentina se suma a esa lista de los países, de la lista negra de los países populistas de Estados Unidos, o si todavía no. Es decir, que ve en Argentina rasgos que pretenden todavía mantener ese status quo de que haya una pequeña élite que se mantenga cómoda bajo una inmensa cantidad de trabajadores que quedan despojados por sostener a esa oligarquía en el sentido nacional. Una nota también del día de hoy muestra el trasfondo de esta discusión. Es la Diario de la Nación también. Insiste Uruguay con acuerdos por fuera del Mercosur, ¿no? Lo que planteábamos anteriormente por Nelson Fernández, que es corresponsal del diario La Nación, en el Uruguay. Dice, en el cierre del Mercosur, la retracción de la demanda regional y el cambio de signo de las exportaciones generan preocupación en el gobierno del Frente Amplio. En reuniones políticas y bajo reserva, el gobierno transmite dos focos de problemas regionales. Inquieta la desaceleración de la economía de Brasil y alarma la vulnerabilidad de la Argentina y su posible impacto en Uruguay. Al igual que en 2006, cuando se dio la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, el economista histórico de la izquierda uruguaya, Danilo Astori, es el que muestra el camino de la inserción internacional del país, ayer como ministro de Economía y hoy como vicepresidente. Mariano, acá se muestra, analizábamos la semana pasada un artículo que se llamaba Verdades Globales, ¿no? Y mostraba, decía, Argentina tiene que cumplir este rol en el mundo, que es producción de alimentos y producción de biocombustibles, o producción de materias primas para la cuestión alimentaria y producción de materias primas para la cuestión de combustibles. Bueno, Uruguay tiene una economía muy similar a la Argentina. Lo que sí tiene es un PBI que debe ser ni un 10% de la Argentina. Uruguay tiene casi 4 millones de habitantes, solo el 10% de los habitantes de la Argentina. Una extensión de tierras altamente inferior. Uruguay es no tanto más grande que toda la provincia de Buenos Aires. Pero sí cumple requisitos de orden naturales, para decirlo de alguna manera, en el sentido de lo geográfico, muy similares a lo agropampeano, ¿sí? a la pampa húmeda. Y lo que buscan estos sectores de incorporar a Uruguay a su economía es esa fertilidad natural, para decirlo de alguna manera, porque las tierras uruguayas no son producto del trabajo, están dadas por la naturaleza, hacerlas productivas, esa fertilidad natural, hacerlas productivas. ¿Y de qué manera es hacerla productiva? Incorporarla a los intereses y a las funcionalidades de la economía de este país. El vicepresidente Astori declaró que viajó a Colombia para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico por pedido expreso de Mujica, y que ahí transmitió la intención de Uruguay y de pasar a ser un observador candidato del bloque y de llegar a mediano plazo a ser miembro pleno. Por su parte, Mujica dio al seminario búsqueda que esa decisión surgió a partir de una conversación que mantuvo con el presidente de Perú, Ollanta Humala. Para un gobierno de izquierda, esas son decisiones muy difíciles, y ya dirigentes de varios grupos de la coalición oficialista comenzaron a conversar para frenar tanto un posible TLC, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como el ingreso a la Alianza del Pacífico, en ambos casos, lo que podría distanciar a Uruguay del Mercosur. En varios grupos oficialistas hay afinidad con el kirchnerismo de la Argentina y el chavismo de Venezuela, pero otros insisten en buscar alternativas. Para Uruguay, la Alianza del Pacífico es un proyecto de importancia absolutamente estratégica, dijo Astori a través del sitio de la Casa de Gobierno. Cuando vemos la injerencia, que en este caso hace un relato bastante cronológico, en el sentido de ver, cuando fueron las elecciones en Perú, Ollanta Humala al principio se lo catalogaba como el candidato que no quería en este caso en Norteamérica, que pasara a gobernar, a presidir el país, pero una vez haciéndolo, una vez habiendo logrado la mayoría de los votos, se dio un plan estratégico para poder sumarlo a sus intereses en este Tratado del Pacífico. Ahora bien, hace lo mismo con Uruguay, pero sabe que hay dentro de Uruguay, precisamente en palabras explícitas de Mujica, tenemos una relación muy estrecha con Argentina, todavía compartimos la argentinidad, y en esto lo que vemos es todavía hay sectores de Uruguay que se plantean la alianza no del Mercosur, sino de la UNASUR, que se plantean la alianza con el ALBA, y eso es precisamente lo que está en disputa en Uruguay. El camino hacia el Tratado de Libre Comercio o el camino hacia el ALBA. Ay, mamita, me duelen los ojos de ver cómo te manchan con sangre. Se callaron a más de 80 personas que el gringo ha mandado a matar. Gonny, go home. Ay, mamita, tengo los oídos confundidos de escuchar tanta porquería. Cuando el caballero se va a justificar del uso de bala la turba. Zorro cabrón. Ay, mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay, mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay, mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Ay, mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay, mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay, mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Ay, mamita, me tiemblan las manos de un presidente y sus dos promesas. Defendió con las armas su democracia, luchó contra la pobreza, Goni cumplió. Ay, mamita, aún me queda el corazón, mi guitarra y mi voz al viento. Ay, mamita, aún me queda el corazón, mi guitarra y mi voz al viento. Ay, mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay, mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay, mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Ay, mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay, mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay, mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Los trabajadores del pueblo, justa, libre y soberana, las mujeres del pueblo, a todo el pueblo argentino. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en la... ¡No existe! Para el peronismo hay una sola clase de hombres. Nunca más. Los que trabajen. Seguimos en el guión del medio, apertura del bloque nacional. Ya estaremos analizando después de la tanda los diferentes avatares y tratando de conectar estas realidades mundiales, regionales, con las realidades nacionales. Como la construcción del guión del medio pretende reflejar los intereses de los pueblos, los intereses de los trabajadores, los intereses que a menudo no se ven reflejados en los diferentes aparatos mediáticos de los capitales financieros internacionales, de los diferentes sectores que provengan y pertenezcan, la construcción cotidiana de un relato nos involucra a todos y a todas y exige que seamos actores necesarios, partícipes y determinantes en ese relato. Por eso estamos con Leo de la Asamblea de la FM Moreno, que nos va a invitar, nos va a convocar, nos va a solicitar que participemos en una actividad central para la continuidad de estos espacios. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Lo que venimos a contarles, algo que venimos repitiendo en todos los programas de la radio, tiene que ver con un problema concreto que estamos viviendo en FM Moreno. Nosotros tenemos actualmente la antena gracias a la cual transmitimos, la torre donde está la antena. Nosotros la alquilamos y en cualquier momento simplemente vamos a tener que dejar ese lugar porque fue una serie de situaciones. Los equipos estaban en el departamento de un compañero que se mudó y en cuanto vuelvan a alquilar el departamento, los equipos tienen que salir de ahí. Eso puede pasar en cualquier momento. Mañana mismo. Sí, la realidad es esa. Nosotros venimos hace un año y medio intentando juntar el dinero para construir nuestra propia torre, nuestra propia antena, aparte más alta, digamos que tenga más llegada, pero más allá de la mejora, el hecho de que sea nuestra y propia, algo que es un objetivo de todas las radios comunitarias. No todas las radios tienen su propia torre, porque justamente sale mucho dinero. Nosotros lo venimos intentando y por las dificultades que suele tener un proyecto como este, se rompe una computadora, se rompe un equipo, entonces el dinero que teníamos para la antena se termina utilizando para otra cosa. Llegamos a esta situación en la cual la urgencia hace que tengamos este punto límite de que en cualquier momento tenemos que dejar esta antena que tenemos hoy en día y no llegamos a juntar el dinero para construir la nueva antena. Esto nos pone en la situación de poder salir del aire en cualquier momento, de dejar de transmitir por aire en cualquier momento. Esto puede llegar a suceder. Ante esta problemática y el poco éxito que tuvimos en algunas ideas que se nos fueron ocurriendo, planteamos abrir, digamos, somos una radio comunitaria, esto no nos pertenece a los que estamos en la asamblea, somos simplemente los que tratamos de organizar las cosas acá, pero esto le pertenece a la comunidad, entonces también pensamos que tiene que ser la comunidad la que en conjunto encontremos soluciones para ver cómo superamos este problema concreto que tenemos hoy en día. Por eso organizamos para este sábado, 8 de junio, a partir de las 5 de la tarde, una asamblea abierta con todos los integrantes de FM Moreno. Esto significa los que hacemos los programas en la radio, que estamos aquí en el micrófono, atrás de este vidrio operando, pero también los oyentes que también hacen esta radio, y todas aquellas personas que sientan la importancia de que este proyecto siga adelante, a esto, a pensar, a proponer, a discutir y a ponernos de acuerdo a ver cómo podemos hacer para superar este escollo. Entonces, la importancia de participar en la importancia de tomar decisiones que nos permitan seguir reflejando las voces, los pensamientos, los criterios, todas las reflexiones de todos los sectores que se ven incorporados a una radio con estas características, ¿no? Claro, esa es la convocatoria. La convocatoria es esa, venir entre todos a ver cómo seguimos construyendo FM Moreno, y parte de esa construcción es superar este momento y este problema concreto, pero claro, también es invitar a que no solamente quede ahí, sino obviamente a que podamos seguir construyendo y haciendo crecer este proyecto, que ya tiene 7 años, pero que se encuentra ante esta piedra en el camino, que hay que superarla, y la salida para nosotros tiene que ser colectiva. No tiene que ser una salida donde venga algún iluminado capitalista que diga, bueno, acá tienen la plata, tomen. No. Pensamos que lo que tiene que haber justamente es una solución donde entre todos podamos pensar, discutir, ponernos de acuerdo y decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Esto, lo digamos, discutirlo y solucionarlo entre todos. Nos parece que es la vía más coherente con lo que es este proyecto, que intenta incluir la mayor cantidad de voces posibles. Sí, la importancia en este caso de reflejar y hacer palpable una de esas consignas que nos permiten caminar todos los días, de la autoorganización, la autofinanciación, digo, que no sea solo cuestiones de discurso y banderas o remeras o gorritas, sino que sea palpable, ¿no? Vos decías recién, bueno, hemos transitado algunos intentos de gestionar ingresos que nos permitan hacer la mudanza a la antena, en este caso, por ahí no del todo felices en el sentido de cuánta guita entró para trasladar la antena, pero sí son los pasos que damos para aprender y permitirnos reflexionar y cómo llegar a este momento de decir, bueno, necesitamos una asamblea más abierta de las que hay habitualmente, que incluye, por ejemplo, a los oyentes de la FM, a aportar esas ideas, soluciones, críticas, todo lo que sea necesario. Sí, ¿no? sí, y brazos y cuerpos uh-huh. como para llevar esto adelante. Nosotros hasta ahora, una de las cosas que estamos haciendo es, hay unos bonos contribución que digamos, como para juntar dinero para la antena, que específicamente es dinero para la antena. Sacamos ahora las remeras de la radio, que también el dinero que se junta de ahí es específicamente para la antena. Digamos, el funcionamiento en general de la radio, con tropiezos, con meses más fáciles y meses más difíciles, se sostiene. El problema es, ante un gasto grande como es este, una inversión grande en realidad uh-huh. como esta, es poder llegar a juntar ese dinero, lo cual, digamos, para toda radio comunitaria es complejo. No es que esta es la primera vez que sucede algo así con una radio comunitaria, y la salida tiene que ser colectiva. Nosotros consideramos eso, y lo que estamos haciendo es esto, invitando al sábado, este sábado 8 de junio a las 5 de la tarde, acá en el patio de la radio, nos juntaremos todos, nos pondremos de acuerdo, discutiremos lo que haya de discutir, pero digo, ponernos de acuerdo es la parte principal, y planificar cosas concretas, actividades concretas. Digamos, que cada uno traiga su propuesta, su idea. A mí me parece esto, a mí me parece lo otro. Yo puedo hacer esto, yo puedo conseguir lo otro. Digamos, ver qué puede hacer cada uno y sumar todo eso en forma colectiva. Bueno, entonces todos los escuchas de FM Moreno y del Guión del Medio en particular, estamos invitados para este sábado 8 de junio, 17 horas, en la FM Irigoyen 77. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Los trabajadores del pueblo. ¡Justo! ¡Libre y soberano! ¡Del pueblo! A todo el pueblo argentino. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en... ¡No existe para el peronismo! ¡Casi una sola clase de hombres! ¡Nunca más! La presidenta no eligió al azar los lugares y nombres que cambió de su gabinete en las últimas horas. Cada retoque responde al prisma con el que se quiere observar hoy la diplomacia argentina en el chavismo y los países del eje bolivariano. Hubo satisfacción por la llegada de Nilda Garré a la OEA y, paralelamente, en Estados Unidos ven con optimismo el arribo de Puricelli a seguridad y la permanencia de Sergio Berni en ese mismo área. Así, Cristina Kirchner emitió señales inequívocas a uno y otro lado del mapa mundial. La designación de Puricelli en seguridad implacará un claro cambio de timón con la mirada puesta en Estados Unidos. Su segundo en el área, Sergio Berni, ratificó esta postura al apoyar plenamente a Puricelli y destacar la vieja amistad que los une. En la práctica, implacará acelerar posiciones en el plano internacional con que Garré había quedado paralizada. Fuentes calificadas de la Casa Rosada aseguran a la Nación que la idea de Berni y Puricelli ahora es estrechar los lazos con la DEA. El organismo antinarcóticos de Estados Unidos, que desde hace más de 2 años no logra hacer pie en Buenos Aires y cuyos trabajos de cooperación fueron relegados por Garré. Cooperación sí, pero cesión de soberanía no, solía repetir Garré al mencionar el trabajo conjunto con la DEA, quizás esa premisa se modifique. Bueno, acá la Nación primero que intenta construir el doble comando, ¿no? O sea, como una Cristina que en ella misma arma dos comandos. Uno para quedar bien con el ALBA, otro para quedar bien con los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Y obviamente ellos juegan a fogonear todo su costado. No vamos a leer la totalidad de la nota, que es una nota publicada por La Nación en el día de ayer, que se llama Recambio Ministerial, pero el 80% de esta nota habla a favor de el lugar de Puricelli, el lugar de Sergio Berni, y los liga fuertemente los intereses del narcotráfico, porque la DEA está clarito para toda la humanidad, yo diría, que está ligada a los intereses del narcotráfico, al narcolavado, para hacerlo más explícitamente. Bueno, bajo el eufemismo de altas fuentes, fuentes reservadas, fuentes calificadas, un funcionario que permitió que no se lo, pidió que no se lo nombrase, o sea, ellos mismos lo que hacen es comenzar a desgastar estas dos figuras y tendrán en todo caso que mostrar cuáles son las pruebas que ligan a Berni y a Puricelli a estos intereses. Y por el otro lado, prácticamente que festejan que Garré no esté más en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Ahora, también prenden la luz de alerta. Dice, Cristina, ¿qué hace con Garré? Solidifica los lazos bolivarianos, ¿no? La designación de Garré en la OEA no hace otra cosa que meterles un cuadro político, ¿sí?, al interior de su estructura institucional, que ha sido formado en Cuba, que ha participado en la construcción del eje bolivariano, que es vista con muy buenos ojos por los países del ALBA, y jugar en los intersticios que dejan abiertos ellos, en lo que no pueden. Recordemos, por ejemplo, la OEA tardó bastante tiempo en pronunciarse a favor de la elección de Nicolás Maduro. La OEA hace jugar todo el tiempo a la CID, simplemente a la relotería de la CID, que se encarga de la libertad de expresión, la libertad de prensa, y no las otras 7, 8 relatorías de la CID que deberían despedirse en diferentes aspectos que hacen a los derechos humanos de los ciudadanos ibero-latinoamericanos. ¿Por qué? Porque si se tuviese que expedir, por ejemplo, de la situación de las cárceles, tendría que condenar el funcionamiento de Guantánamo, que es Estados Unidos. Por ejemplo, por citar un solo hecho. Bueno, ahora esa institucionalidad decrépita y decadente, forjada post-Segunda Guerra Mundial, forjada post-Pacto de Bretton Woods, hace que un cuadro político de envergadura como la de Garré, con una posición ideológica firme, sea mencionado para defender los intereses argentinos y solidificar aún más el eje bolivariano, la construcción de un ALBA que tiene otros preceptos y no los preceptos de el ALCA, por ejemplo. En este sentido, la intención en este caso particular de el accionar del capital norteamericano con llamados lugartenientes en medios hegemónicos de comunicación como Nación y Clarín, lo que hace es intentar marcar una, como bien vos dijiste, José, intentar marcar una ambigüedad en el en las decisiones políticas de Cristina. De cara, sabemos que estamos en un año electoral y sabemos que estamos en un año de definiciones en el cual se juegan una pelea que siempre ha sido histórica, digamos. Si le doy privilegio a la estrategia de ahora en adelante, si pienso más allá de las elecciones o si pienso solamente en el marco electoral. Si yo solamente me detengo a analizar la selección de Puricelli y esa supuesta alianza con el gobierno norteamericano, que ayer ya en el programa de La Nata se destacó bastante en mencionar, solamente le estoy prestando atención a la táctica electoral. Solamente le estoy prestando atención de acá a los pocos meses que quedan para ese proceso eleccionario. Si yo me remito a la selección de Nil Lagarré como un cuadro estratégico dentro de esa unificación y la consolidación para no dejar que ese imperialismo siga penetrando en cada uno de nosotros, estoy dando paso a la estrategia. Estoy dando paso a la consolidación del ALBA y la figura de Maduro, en este caso como aquella cabeza que continúa el legado que deja Hugo Chávez y todo el proceso de reconstrucción de la unidad bolivariana. Como bien decías, Mariano, el tacticismo inmediatista que tiene la nación, en este caso representante de esos intereses foráneos, lo hace cometer torpeza. Y ellos le critican el cortoplacismo a los procesos populares, pero los cortoplacistas son ellos. Claramente, claramente, esto que señalabas vos, ¿no? Si me remito a esto, estoy hablando del corto plazo. Si me remito a lo otro, estoy hablando del largo plazo, de lo estratégico. Una editorial del día de hoy dice: el voto de todos, la vital tarea de ser fiscal, ¿no? ¿Qué arma la editorial, claramente, Mariano? La editorial de la Nación, o sea, de la familia Mitre, la editorial de los fundadores de la Sociedad Rural, los fundadores del diario La Nación, de Bartolomé Mitre, para ser preciso, porque él firma como director esta editorial, convoca a través de una ONG. Vos mencionabas en el caso turco el papel de las ONGs, de las fundaciones, de la sociedad civil, de esa construcción berreta de ciudadanía que ellos pretenden imponernos a capa y espada, a unirse nuevamente para fiscalizar el proceso eleccionario. Abiertamente llaman a conseguir 25.000 fiscales que se encarguen de fiscalizar. Dice que hay que anotarse en una red de fiscalizadores. Mirá quiénes son la red Encuentro Ciudadanía para la Calidad Democrática, REC, así se llama. Mirá quiénes integra. La Fundación Libertad y Progreso, Democracia y Consenso, Libertad de Expresión y Democracia, y Despertar, la Sociedad Rural Argentina, Diálogo Ciudadano, Jóvenes, el Foro Cívico de San Isidro, el Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza y la Comunidad de Emprendedores Inicia. O casualmente, 85.000 sellitos y en el medio la Sociedad Rural Argentina. Esos sellitos no existen. Esos sellitos son la Sociedad Rural Argentina, la patria oligárquica argentina, pretendiendo coartar los derechos ciudadanos, porque ya lo van viven diciendo un día tras otro que esta democracia que los pueblos latinoamericanos, los trabajadores en su conjunto, el movimiento obrero a la cabeza de eso, vienen construyendo en esta región del mundo y cada vez en más lugares. Bueno, a eso se oponen. Cuando llaman a fiscalizar, cuando llaman a inscribirte una red de fiscalizadores, cuando convocan a necesitamos 25.000 veedores, a lo que están llamando lisa y llanamente es a entorpecer el correcto funcionamiento de un acto democrático como es el electoral. ¿Para qué? Para cantar fraude. Eso es lo que están construyendo. Van a salir a construir, como los números nos le dan, van a salir a construir. Esto es fraude. De hecho, no recuerdo bien el artículo. Decía que si se gana, Joaquín Morales Solá decía la semana pasada que si se ganase, el kirchnerismo ganase por 3-4%, es una victoria dentro de lo posible. Si ganase por más de esa diferencia, es evidente el fraude. ¿Qué está diciendo? Las encuestas no nos dan, Poliarquía, Manajan and Fitz nos dan que perdemos por más de eso, hay que salir a construir el fraude. A eso se están remitiendo. Eso es lo que nos están construyendo. Y estos son los intereses que nos empujan día tras día a que nos enmarquemos en el intercambio de mercancía, no en la integración y la construcción cotidiana entre todos. rueda, rueda de pan y canela. Dame un besito, vete pa' la escuela. Que juegue a la ronda el sol y la tierra. A la rueda, ruedita, tierra de piedra. Dame un besito, sol de madera. A la rueda, rueda, luz de pan y canela, viento. A la rueda, rueda, mar de pan y canela, aire. A ver si se acaban todos los problemas jugando a la ronda, pan y canela. De Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación. Último bloque de este guión del medio. Les recordamos a todos los oyentes las vías de comunicación en estos últimos 12 minutos que nos están quedando de programa. Pueden comunicarse con nosotros vía telefónica al 0237-4666-559, guión del medio arroba fmmoreno.com, es nuestra vía de comunicación vía mail, y nuestra solicitud de amistad por Facebook es tipeando guión del medio. Pueden acercarse, pueden compartir, pueden también aportar desde lo que nos comentaba Leo hace unos momentos sobre la propuesta hacia la asamblea de este sábado a las 17 horas aquí en la radio, que la dirección, recordanos, José, Irigoyen 77 entre Ceballos y Alcorta. Muy bien, así que a todos los oyentes del guión del medio les recordamos la convocatoria para que podamos organizarnos y conseguir todos juntos el proyecto de la unificación de nuestras voces y la obtención de poder trasladar la antena que nos facilite eso. Bueno, momento de cierre, momento de síntesis en estos últimos 10 minutitos del guión del medio del primer lunes de junio. Me parece que está claro el panorama. Si esto fuese un TEG, Mariano, veríamos claramente cómo está compuesto el mapa del mundo, ¿no? Y en el mapa del mundo estamos todos, y la Argentina también está, y las cartas o las fichas del TEG están muy bien claras, ¿no? Una niña que no logra hacer síntesis, que cada vez está una línea de la economía, una línea global de la economía que no logra hacer síntesis, o sea que cada vez tiene que poner a más sectores de la humanidad en contra suyo, y en esos golpes desesperados bombardea, acribilla, vende armas, crea búnker, lanza misiles, saca a navegar portaaviones, arma drones, ejecuta. Todo eso está haciendo. Y eso le provoca cada vez un mayor nivel de enemistad en la totalidad de la humanidad. Y otra línea que trata de acumular ese poder que va perdiendo ese enemigo, que es la otra cara de su misma visión del mundo, ¿no? Un mundo que intenta recomponer algo que ya no se puede recomponer, porque no hay tiempo de trabajo para repartir, no hay mercaderías para repartir que los incluya a todos. Y entonces va tratando de dar golpes de anexión por la vía diplomática, para decirlo de alguna manera más sencilla. Y ahí saca a relucir todo ese costado de los tratados de libre comercio, ¿sí? Los TIP, ¿no? Y ahí va, en Medio Oriente, en Turquía, en África, en Latinoamérica, en los diferentes lugares del mundo, tratando de incorporar, de invadir, de anexar a los diferentes pueblos, las diferentes naciones o los diferentes sectores que le interesarían que sean parte de esa repartija, pero como porción de torta, no como tenedor. Creo que a medida que fuimos analizando los diferentes artículos y a través de eso haciendo un proceso de reconstrucción también, no solamente sobre lo que estaba pasando, eso nos permitió hacer una reconstrucción en nuestra cabeza sobre lo que pensamos de eso, y nos empezamos a plantear este problema de la táctica y la estrategia, es decir, ¿qué tiene cada una de las fuerzas en disputa para adelante? No podemos hacer otra cosa que remitirnos a, si yo quiero tener algo para adelante, tengo que tener bases económicas para poder plantearme una estrategia permanente. Y hoy no estamos hablando de cuán estratega o cuán pensante sea, por ejemplo, en el momento del TEG, uno para tener, no estamos hablando de una habilidad individual, sino que estamos hablando de cuántas fichas tiene cada uno. Y en este momento Estados Unidos, por más estratégico que sea, ya no tiene más fichas. No le dan las bases económicas para plantarse una solución a lo que está dado en el mundo. Y en este caso, el papel de Latinoamérica, el papel de esta construcción del ALBA, el papel de los BRICS, tiene más fichas en el tablero. Y esto es de lo que depende la resolución de este, es decir, la caída de este sistema en el que estamos viviendo y la profundización de un nuevo sistema de relaciones que todavía no sabemos a qué conduce, pero que ya a medida de la cantidad de fichas que vamos acumulando podemos tener una idea más acabada de cuál va a ser el desenlace de esta disputa que cada vez es más encarnizada, pero que también presenta cada vez más rasgos de una solución que nos represente precisamente a todos nosotros. En eso estamos. En eso vamos construyendo el guión del medio, en eso tratamos de reflejar otros relatos que sea superador a los portales de Clarín, por ejemplo, que solo nos habla de la nata. Hemos hecho el guión del medio, como siempre, Matías en la operación técnica, Mariano Fontana y José María Dunn en la conducción y en la musicalización, Patricia Palacios. Hasta la semana que viene. Me voy a Europa. trepado en la cima de la Torre Eiffel, y olvido a estos locos ignorantes de Mier que ni conocen el Louvre. Me voy a Europa, mamá, me voy a Europa, lo tengo decidido, no me banco más. Me voy a Europa, cortala con la sopa, que bien delgado quiero llegar. Quisiera ir a la playa para poder ver los toples de las suecas, porque me liberé. Desnudas y son rubias, muy artístico es acá que grasa el colales. Me voy a Europa, mamá, me voy a Europa, a Italia, trobar el mío camino a Pisa, Roma, Milán. No me voy a Europa a mirar si en la Eurocopa a Maradona pueden parar. Pero al pasar los meses, cómo extrañaré, al fin y al cabo soy sentimental también. Por eso ahora este viaje lo repienso bien. Estoy un poco triste, pero sé qué hacer.